la participación en Chapalmalá de la Mesa de Niñez y Adolescencia de José Paz se la evaluó como muy positiva. La verdad que las pibes pibas que fueron de la institución El Lagarto Juancho representaron muy bien. Allá, digamos, se habían trabajado estas comisiones que hemos mencionado en otra ocasión que tenían que ver con salud mental, ligado a los consumos problemáticos, la ESI y bueno, los problemas de su implementación, violencia institucional con respecto a lo que tiene que ver con la violencia del Estado y la policía, no las fuerzas represivas, con respecto a las pibes y bueno, la cuarta comisión, bueno, ahora no estaría recordando. Fue muy importante también el oír otras experiencias, ¿no? Para saber más o menos cómo estamos. Se remarcó que en este sexto encuentro de la red provincial que hubo un crecimiento en cuanto a la participación de consejos locales nuevos. Creo que había cinco consejos locales nuevos que se sumaron a esta instancia. Y por otro lado, la cantidad de pibes y pibas que también están como tomando el protagonismo que la ley expresa, ¿no? Que digamos que no seamos desde el adultocentrismo quienes tomemos las prioridades y diseñemos y pensemos las políticas públicas, sino que ellos sean quienes se hagan escuchar y sean parte también del proceso, ¿no? Bueno, se concluyó por ahí como algo muy importante, como dos ejes, es que la red provincial trabaje en el fortalecimiento de aquellos consejos donde falta todavía como este trabajo de promoción de la ley en específico, ¿no? Esto como hay una ley que es la que rige y la que orienta lo que tiene que ver con los consejos locales, pero también hay un proyecto de ley para regularlo, no desde un decreto como plantea en el caso de la primera con la reforma de la ley de niñez ya por el 2005, sino que en este caso es un proyecto de ley para instrumentar a los consejos locales para tener una mayor injerencia, inclusive también hablar de presupuesto para los mismos, para poder bueno, realizar actividades y bueno, contar con presupuesto para las personas que trabajan en el consejo y también disponer de un espacio institucional, ¿no? Un espacio geográfico donde funcionar. Y el segundo eje está anclado en esto que tiene que ver con la participación de los y las jóvenes, de que sean ellos y ellas que sean promotores y promotoras del espacio, entonces que se generen encuentros con otros jóvenes de otras localidades. De hecho, se habló esto de cómo regionalizar los consejos locales, entonces de repente, en nuestro caso, que José Cepaz pueda compartir con San Miguel, Pilar, Moreno, instancia donde haya encuentro entre la juventud y bueno, y a su vez nosotros, las adultos y adultas, tratar de apoyar, motorizar esas actividades y bueno, y en paralelo ir trabajando también con respecto a todo lo que tiene que ver con la ordenanza. Quizás si hay un apoyo más regional, por ejemplo, en nuestro caso, se nos pueda dar un poquito más de atención a lo que tiene que ver con la ordenanza municipal que quedó boyando ahí en el Consejo y que ya estamos próximos a llegar al fin de año y todavía no se ha tenido en consideración y se está solicitando entrevistas con el intendente y con el presidente del Consejo Deliberante, pero aún no se ha obtenido respuesta. Entonces, a lo mejor con esta regionalización y el apoyo de los distritos vecinos, podemos tener un poco más de empuje y de hecho también la red provincial va a empezar como a apoyar estas instancias, ¿no? Bueno, así que la verdad que ese fue el balance, fueron dos jornadas muy importante. Quizás la jornada del sábado fue más cargada porque se ocupó todo el día, hubo una actividad de inicio de conocerse más lúdica, después pasamos a esta parte tipo plenario donde luego se hicieron las divisiones, se hizo algo simbólico que es un tren y cada distrito tenía un vagón y en ese vagón iba poniendo el proceso de lo que fue la conformación y los proyectos que implementaron y actividades de los consejos locales. Entonces, cada distrito lo hizo de una manera muy original, con su impronta y característica, y bueno, después se fue uniendo esos vagones y se formó un gran tren en el cual se supone que estamos todos y todas subidos y apuntar a un mismo destino. Y bueno, y esos vagones en la jornada de cierre se plantearon desafíos, y bueno, muchos de los desafíos que salieron tenían que ver con esto que recién mencionaba, ¿no? Con fortalecer el encuentro entre pibes y pibas, con fortalecer aquellos consejos locales donde todavía falta como esto de más apoyo institucional, y bueno, y hacer que la red crezca. Eso es lo que quedó, y bueno, y también quedaron como posibles lugares de encuentro del próximo encuentro de la red provincial. Bueno, en el mismo lugar, Chapadmalá es una opción, se habló de Junín, se habló de Cañuelas, se habló de Tigre, nada, pero bueno, son muchas variables que se tienen que tener en cuenta para poder realizar un evento de esa magnitud, que la verdad que fue un espacio de encuentro muy grande, muy fructífero, de mucho aprendizaje, y creo que lo importante fue esto, la gran participación de pibes y pibas que tomaron la voz, ellos mismos pusieron sus pautas, la verdad que un proceso muy interesante que se llevó a cabo.